as I stoop down to kiss her. Maybe someday she will come along, oh, maybe someday she will come along. Maybe someday she will come along, long, someday she will come along. I'll sing you this October song, oh, there is no song before it. The words and tune are none of my own, for my joys and sorrows bore it. Beside the sea, though of brambly briars, in the still off evening, birds fly out behind the sun, and with them I'll be leaving. The fallen leaves that jewel ground, they know the art of dying, and leave with joy their glad gold hearts in the scarlet shadows lying. When hunger calls my footsteps home, the morning follows after. I swim the sea within my mind, and the pine trees laugh green laughter. Bueno, sí, acá estamos. No me acuerdo quién es el que decía: la vida es aquello que te está ocurriendo mientras te empeñas en hacer otros planes. Bueno, tal cual, y es esto. But I found a door behind my mind, and that's the greatest treasure. For rulers like to lay down laws, and rebels like to break them, and the poor priests like to walk in chains, and God likes to. Y así estamos muchas veces. De planes en planes, pero vivimos en planes nada más, en un imaginario, en algo que está por venir y que nunca viene, ¿eh? Y se nos pasa lo que estamos viviendo. Qué loco, ¿eh? Qué verdades que estamos diciendo, ¿eh? Qué filosófico todo. I met a man. Muchos se burlan, pero la señora en los velorios tiene la posta. Sí, parece boludo, pero de posta. Viste, con velorio y las señoras te dicen, y viste, nene, hoy estamos, mañana no estamos. Parece una boludez porque la repiten todas las señoras en todos los velorios, pero, ¿eh? Ponétela a pensar, qué loco, ¿eh? Me hizo acordar al cuento ese de Cortázar, instrucciones para llorar en un velorio, qué bueno. Bueno, y a pesar de todas las vicisitudes, porque se cortó, viste, se corta la tensión, baja la tensión, se cortan las computadoras, por ahí vos estás escuchando y se te corta todo, bueno, Esto lo decimos siempre para aquel que esté escuchando la radio en cualquier momento del día y le pase eso que se le corta. Bueno, apague el reproductor, espere un ratito, vuelva a aprender y seguramente arrancará otra vez. Cuestiones de la EPE, de estas sociedades que modernas, posmodernas en las que vivimos, ¿viste? La electricidad, las nuevas tecnologías, todo tan efímero, todo tan frágil. Y bueno, es así. Ya lo decía Carlitos Marx, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Se desvanece lo sólido y así estamos, lleno de cosas líquidas, seres humanos líquidos, cosas líquidas, ¿o no? Cosa que la querés agarrar y se te escapan de las manos, ¿eh? Qué filosófico todo lo que estoy diciendo. The gentle hand of music lifts me smiling, and through these sounds my heart takes bounds. I happy am, and when the music starts to play, let me be around. I said, when the music starts to play, let me be around. Oh, can't you see how my heart soars? Sí, tampoco hace falta complicársela tanto, ¿eh? Es todo más simple, me parece. Sí, sí, siempre digo, nos quieren hacer creer que todo, que la vida es complicada, pero me parece que es más sencilla. Sí, hay varias personas, seres, así que les conviene y se encargan de esto, ¿no? De hacerte creer que es complicado, claro. Tendríamos que hablar alguna vez de todo eso, sí. Siempre decimos alguna vez tendríamos que hablar, y siempre alguna vez tendríamos que hablar, nunca hablamos un carajo, pero bueno. Por lo menos creamos en esa ilusión de que algún día lo vamos a hacer. Déjenme la ilusión, por lo menos. Bueno, ¿cómo andan todos los que anden por ahí escuchando? ¿Todo bien? Nosotros de primera, ¿eh? Estamos acá haciendo radio, escuchando a The Incredible Street Band, la banda ya mítica y legendaria de Robin Williamson. Y bueno, haciendo esto que nos gusta, que es radio. Espero que todos del otro lado puedan estar haciendo lo que les gusta. Y si no lo están haciendo, empiecen a hacer algo por hacerlo, porque la vida se te va, posta. Había un proverbio, creo que árabe, que decía: disfruta de tus días, es más tarde de lo que te imaginas. My soul swims naked in her stream and in her. Bueno, no dije nada, no dije nada. Estás escuchando El Escenario de las Voces, este programita que sale aquí por esta radio tan linda llamada Walden, que funciona a las 24 horas con una música alucinante. Este programa por ahora está saliendo lunes, miércoles y viernes de 11 a 1. Los martes y jueves no estamos saliendo. Por ahora, cuando nos organicemos un poquito, volveremos, supongo, a salir de lunes a viernes. Por el momento estamos, entonces, lunes, miércoles y viernes, de 11 a 1 aquí haciendo este programa llamado El Escenario de las Voces, que está desde enero en Walden, pero ya hace 4 años que existe, antes en la FM Estación del Sur. Le mandamos saludos a todos los que anden por ahí y también contarles que este programa se retransmite en diferido para aquellos que no lo puedan escuchar a la noche de 22 a 0 aquí por esta radio. Saludos también entonces a los que nos escuchen en el horario nocturno, el horario que más nos gusta. Love's magic song moans through our loins. Oh, hey. The league-long sweets of loving. May she glow always in her sun, have nothing lost and nothing won. Oh, now what fear can change. Bueno, tenemos varias vías de comunicación que voy a pasar a contarte. Por ejemplo, podés encontrar información sobre este programa, podés dejar comentarios para este programa en nuestro blogspot, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Ahí en la parte de links de la página está el blog de este programa. Ahí vas a encontrar algunas informaciones, algunos informes. Vas a encontrar también que están subidos generalmente, a veces se cuelga un poco la producción, pero generalmente están subidos los últimos 4 programitas de este escenario de las voces que están ahí en el blog. Entonces le das al play y lo escuchas cuando quieras. ¿Entendés? Esa es la idea. Está ahí para que cada cual lo escuche cuando se le antoje. Sí. www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. No sabemos qué es de la vida de todos nuestros bloyentes que teníamos en su momento. Pero bueno, ahí tienen para escucharlo cuando quieran los programitas. I had a tree in the dream hills where my childhood lay. And I'd go there in the wild long days. And my tree would listen to all that I'd say. And the sun was shining brightly and the sky was smiling. And the sun was shining brightly and the sky was smiling. Then one day, when the world had put me in its tomb, and my life was just an empty room, I went to my tree and I sat there in my gloom. And the light was fading dimly and the sky was crying. And the light was fading dimly and the sky was crying. Bueno, también hay un correo electrónico. Tenemos un correo, sí. Es lo más viejo que tenemos de tecnología. Arrancamos con correo electrónico hace un montón. Es el escenario de las voces @hotmail.com. Ahí también nos podés mandar tus gacetillas. Si querés difundir algo, lo haces vía correo electrónico. El escenario de las voces @hotmail.com. but the sun was shining brightly and the sky was smiling. Oh, the sun was shining brightly and the sky was smiling. Bueno, ¿qué más? Andamos medio enquilombados hoy, podrán notar los que están escuchando. Sí, el día está así, enquilombado. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué otra vía de comunicación tenemos? Producción, vamos a ponerle un poco de onda. Bueno, también si querés comunicarte con nosotros, podés dejar tu comentario ahí en el libro de visitas de la misma página. Eso generalmente siempre decimos es lo más rápido, nos dejás tu comentario ahí. Si querés pedir algún temita musical que tengas ganas de escuchar, también lo podés hacer ahí en el libro de visitas. Y para cuestiones ya más particulares, si querés preguntarle algo a la producción de la radio, si estás interesado, interesada en hacer algún programa, si querés difundir en esta radio, si querés publicitar en esta radio, ahí en la sección de contactos, bueno, ahí tenés todos los mails correspondientes. You meet a girl, she moves soft eyes and pulls you in the game. Perhaps you do not wonder her reasons or her name. You will follow her on out the room. How sweet her body flows. Said to take it easy and make it lazy. That's the way to go. Do believe it's easy. Do believe it's easy. Do believe it's easy. Don't even have to try. You may lip your flute or pick your strings to hear the music grow. Maybe you'll stand by a while, but all comes through your soul. Bueno, y también tenemos un Facebook. El Facebook de esta radio lo encuentran a través de Rodrigo Walden. Fíjense si lo buscan, que le van a aparecer dos. Bueno, tienen que utilizar uno de los dos. Hay uno que ya está fuera de uso, se van a dar cuenta porque hay un mensaje que dice que está fuera de uso. No es muy difícil. Y aparte de ese, el que más contactos tiene es el que estamos usando. Le mandamos saludos a los que nos dejan siempre mensajitos por el Facebook y a los que acceden a esta radio por el Facebook. Saludos a todos ellos también. If when the moon's a toothy smile, you meet a whirling wind, whirls you clear to nowhere and forgets where you came in. There is no call to worry or be sorry that you came. You may laze along there for a space, oh buddy, then come back to your name. Do believe it's easy, yes, I believe it's easy. Do believe it's easy, my Lord, don't even have to try. Now if your man gets busted and you hope to go his bail, suppose you cannot borrow money, you may go to borrow the mail. Yes, if your man gets busted and you hope to go his fine, you may laze along to the judge's house, sweet woman, and set it on the line. Do believe it's easy, yes, I believe it's easy. Do believe it's easy, my Lord, we'll have to try. Gone. Oh Lord, how happy I am. Oh, when

pocket's empty, baby. Singing the blues for you. My pocket's empty, baby. You know I loved you true. Even my old kettle is whistling the blues for you. Back again, I'm still wailing. Back again with you. The nights are lonely, baby. I need you all. I'm lonely, baby. Bueno, muy bien, le mandamos saludos, les agradecemos a la gente que sigue bancando y apoyando este programa, a la gente de Frutas Don Victorio y Distripac, los dos ahí en el mercado de productores de la ciudad de Rosario, ahí en calle 27 de Febrero. Saludos a Hernán Obras. Si querés construir tu casa, si querés pintar, reciclar, lo llamás a Hernán al 156-003169. Nombrale a este programita y él seguramente te va a hacer un descuento en el presupuesto final. Sin dudas, no lo dudes. Le mandamos saludos a la gente de Indexoft, que es la responsable de la página web de Walden. Ahí también tenés el link en la página para informarte más sobre todos los servicios que ellos te pueden ofrecer. También le mandamos saludos a la gente de Neumacar, que construyen fuelles de suspensión neumática. Saludos a Oscar Brack, productor y asesor de seguros, ahí en Moreno y Virasoro. También te van a hacer un descuento si le nombras este programa. También saludos a la gente de Sherwood, ahí en Cayo Campo al 300. Es un instituto de inglés. También si cliqueas sobre la tarjetita de Sherwood, ahí en la página de Walden, te va a la página de Sherwood, ahí tenés bien todos los datos, está abierta la inscripción durante todo el año para los cursos. Y también le mandamos un gran saludo a María Angélica y su forraje de calle Oronio, 5469, esto es en la zona sur de la ciudad de Rosario, ahí podés encontrar todo tipo de alimentos balanceados para tu mascotita, artículos de limpieza, accesorios para piletas, todo lo relacionado a tu mascota lo encontrás ahí, en el forraje de calle Oronio 5469. Nombrale este programa, María Angélica, y te va a regalar algo también, aparte de unos mates. Le mandamos un gran saludo a ella. También le mandamos un gran saludo a Emiliano, que es el responsable de todo este circuito de computadoras, de consolas, de micrófonos, de auriculares y toda esta cosa que no entiendo nada, pero que hace que mi voz esté llegando a tu computadora. Todo eso es gracias a Emiliano. Si lo querés contratar para sonido, edición, lo llamás al 156-656157 o bien vía mail a sturemiliano@hotmail.com. Le mandamos un saludo a él si anda escuchando y también le mandamos un saludo a Roberto de Córdoba, que es el responsable de todo el servicio de streaming para que la radio esté en internet. Es todo lo que sé, no me pregunté más de eso. Sé que hay un hosting que tiene que ver con la página y sé que hay un streaming que es para transmitir radio por internet. Todo lo que sé y todo eso se lo debemos también a Roberto, así que también saludos. Soon as the smoke would try to depart, it'd be froze up harder than a landlord's heart. Now I called up the police. Bueno, y ahora vamos a arrancar con la música. Si no me quedó nada, no me quedó nada por decir, no. Las gacetillas después de la música. Vamos a escuchar un temita de... escuchate el nombre. A ver si lo tenés. Abdullah Ibrahim. ¿No lo tenés a Abdullah Ibrahim? Es un pianista y compositor sudafricano. ¿Querés escucharlo? Mirá lo que toca este negrito. Sí, es negro. Abdullah Ibrahim, compositor y pianista sudafricano, alucinante, escúchalo. Mm-hmm. Bueno, ¿les gustó o no les gustó este muchachito sudafricano? Abdullah Ibrahim, fantástico, ¿no? Como toca. Ahora lo que estamos escuchando es esta legendaria banda, que era la banda de Bob Dylan, que se llama The Band, justamente. Bueno, te sigo comentando, los seguimos invitando a todos aquellos que quieran hacer teatro. Bueno, los invitamos a inscribirse a las clases de teatro para niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Todo esto que les voy a contar es en el Racing Club, que queda Iriondo 1560. Iriondo 1560, se van a estar dando estos talleres que en realidad comenzaron ayer, pero viste, o sea, la inscripción está abierta constantemente. Te cuento, por ejemplo, los martes a las 10 de la mañana es para niños y los martes a las 19 para adolescentes. Todo esto libre y gratuito. Los jueves a las 10 es el taller de la tercera edad y los jueves a las 20 el de adultos desde los 18 años. Así que están todos invitados. Esto en el Racing Club Iriondo 1560. Para mayor información pueden comunicarse con la profesora Lorena al 156-0-19-280. Bueno, y recuerden, cualquier cosa que quieran decirnos, cualquier cosa que quieran difundir, nos lo hacen llegar, no sé, diferentes medios que les estuve diciendo al principio, correo electrónico que es elescenariodelasvoces@hotmail.com, en www.elescenariodelasvoces.blogspot.com, en el Facebook que lo encuentran a través de Rodrigo Walden, en el libro de visitas ahí de la página, si quieren dejar algún comentario lo pueden hacer ahí, lo leemos al toque, ¿eh? Así que bueno, cualquier cosa que quieran comentarnos, difundir, cualquier obra, recital, se comunican con nosotros o con la producción de la radio, ahí en la parte de contactos. Bueno, por supuesto, los invitamos a que también investiguen un poquitito, se lo digo de onda, la información de la radio, que está alucinante. Hay unos poemas que puso ahí la producción, impresionantes. Son dos poemas de Gregory Corso. Gregory Corso fue un poeta beat. Bueno, está la biografía también, ¿eh? Ahí en la sección de biografía está la biografía de Gregory Corso. Y la producción puso dos poemas de Corso alucinantes. Sí, si lo pueden leer, no tiene desperdicio. Bueno, antes de irnos a la música. Esta vez sí pudimos hacer ahora producción, ¿eh? Por favor. Sí, tengo unas frasecitas. Siempre está buena esta parte porque es entretenido. Yo me re divierto leyendo alguna frase de los personajes que traemos porque hay alguno tan delimado. ¡Pum! Mira, en este caso tengo acá unas frases de una escritora estadounidense, está viva todavía, nació en 1950, se llama Fran Lebowitz, o como se pronuncie, Fran Lebowitz es esta escritora estadounidense. Escuchate las cosas que dice esta mujer. Dice así, por ejemplo, Fran Lebowitz. El éxito no me ha cambiado. Siempre he sido insufrible. Si vos lo decís. Pregúntale a tu hijo qué quiere comer solamente si es él quien paga por las compras. Qué mala onda. Si quieres salir adelante en la vida, búscate un abogado, no un libro. Esa puede ser. El pensamiento original es como el pecado original. Ambos sucedieron antes de que hubieras nacido a personas que jamás hubieras podido conocer, tal cual. Escuchate esta, de Fran Lebowitz. La humildad no es sustituto de una buena personalidad. ¿Oh? ¿Escuchaste? La humildad no es sustituto de una buena personalidad. Bueno, la última, y si podemos seguimos el viernes con algunas frasecitas de esta escritora estadounidense llamada Fran Lebowitz. Dice ella, la vida es algo que hacer cuando uno no consigue dormirse. Bueno, la vida es algo que hacer cuando uno no consigue dormirse, dice Fran Lebowitz, escritora estadounidense nacida en 1950. Bueno, estamos llegando a las 12 del mediodía. Nos tenemos que ir a la tanda musical, a la tanda publicitaria. Les mandamos saludos a todos los que anden por ahí escuchando. Ya saben, Facebook, libro de visitas, correo electrónico, blogspot. Bueno, de diferentes maneras nos pueden hacer llegar sus opiniones, sus gacetillas y cualquier cosa, no sé, un tema musical que quieran pedir, lo que deseen. Nosotros estamos acá para servirles si tenemos ganas. Bueno, nos vamos a la música, che. Generalmente los miércoles hacemos así, pasamos dos versiones de un mismo tema. En un rato, cuando volvamos, vamos a estar presentando el último disco recientísimo de un cantante español, bastante oscuro, él, haciéndose el loco. Ya se van a enterar lo que quieran. Y los que no quieran, se joden. ¿Qué querés que te diga? No, está bueno, ¿eh? Yo te lo recomiendo que te quedes.

time is right, your perfume fills my head. The stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love Radio Walden. El derecho de vivir no se mendiga, se toma. Quand je serai grande, je serai voleuse. J'ai déjà commencé, c'est assez marrant. Je dois avoir le don et la main heureuse. Le doigt est précis et l'œil vigilant. Je me suis bien juré de voler de tout. Voler pour voler, pour l'amour du geste. Faire ça difficile, c'est manquer de goût. On peut être doué et rester modeste. Faut pas croire pourtant que je manque d'ambition. Je me ferai les palaces, les soirées mondaines. À ce con du fric, tirer du pognon. C'est assez moral et ça paye sa peine. Je volerai des billes, de la Pécadille, des oui et des non pour le grand frisson. Je volerai des trucs, des engins caducs, des machins bizarres et des œuvres d'art. Je prendrai sans remords leurs bagues aux morts et bien entendu leurs cordeaux pendus. En volant le beurre et l'argent du beurre, je ferai mon profit du bien mal acquis. La petite voleuse n'a qu'une loi, ce qui est à toi est à moi. J'aurai un costume velours et satin, noir comme la nuit, faut rester discrète. Un loup sur le nez et des gants aux mains, moitié fantomas, moitié fantomène. Comme une référence pour les tire-laine, les vies de gousset et les montes en l'air. Je me vois assez bien traitée comme une reine, secrète et rusée par la pègre entière. Mais toujours toute seule, comme sont les vrais faux. Je partagerai pas, je garderai le butin. Et je ne serai, tant pis pour les pauvres, ni Robin des Bois, ni Arsène Lupin. Je volerai du fer blanc, de l'or, des diamants, des bijoux, des chaînes, le collier de la reine. Je volerai sûrement l'orange du marchand pour porter bonheur à un raton laveur. Je volerai encore le jour de ma mort tous les portefeuilles de la famille en deuil. En volant le beurre et l'argent du beurre, je ferai mon profit du bien mal acquis. La petite voleuse n'a qu'une loi, ce qui est à toi est à moi. Je me fais poisser devant le tribunal, je me démontrerai pas. Je n'ai que le goût, messieurs les jurés, du travail bien fait et de l'artisanat. Que nous dit le monde si nous l'écoutons? La bourse ou la vie et les mains en l'air. Ainsi font, font, font les fonds de pension, les marchands du temple et leurs actionnaires. Faut pas s'étonner que ça fasse des envieux. On n'a pas besoin tout cet étalage. À force de dire moi aussi j'en veux, on va tous finir dans le cambriolage. On volera des billes, des baisers aux filles, des petits bonbons, des bonbons à neutrons. Passer à la caisse, on prend les espèces et à l'occasion quelques stock options. Qu'on soit voleur ou spéculateur, on met nos arnaques dans le même sac. En volant le beurre et l'argent du beurre, on fait son profit du bien mal acquis. La petite voleuse n'a qu'une loi, ce qui est à toi est à moi. À moi. Quand je serai grande, je serai voleuse. J'ai déjà commencé, c'est assez marrant. Je dois avoir le don et la main heureuse, le doigt détréci et l'œil vigilant. Te diré entre tú y yo que me dan miedo las tormentas, que ahora veo que una se acerca, que en el cielo hubo un temblor y solo pienso en escapar. Esto se ha puesto muy feo, tuve un juicio contra reo y sé que me condenarán. Sí, esto se ha puesto muy feo, dice este hombre que canta. Te busqué y no te encontraba, y cuando nos vimos las caras me buscabas tú también. Y ahora que sigues aquí, ¿cómo no vas a cansarte si de miércoles a martes ya estoy harto yo de mí? Wow, qué mala onda, sigue mala onda como siempre. Entre tú y tu soledad, cuando te canses de mí, se llama el tema. Que no puedo abarcar. Si yo ya marté de mí, dice él, ¿cómo no te va a hartar vos? Dice Nacho B. Sin disimular el miedo, ¿cómo voy a vivir cuando te canses de mí? Cuando te canses de mí. No cambia más este hombre. Bueno. Antes de hablar de él, les cuento que pasaba la tanda musical y publicitaria. Le mandamos saludos a todos nuestros auspiciantes. Lo que escuchábamos de música eran las dos versiones de Time They Are Changing, o como se diga, de Bob Dylan. Después la versión que hace Blackmoor Night. Después escuchábamos un temita de Nancy Sinatra. Y después, recientemente, uno de Olivia Cruz, una cantante francesa. Me odiarás secretamente y para siempre jamás, que hacen falta, hay amor, más de dos vidas en... A cualquiera, la producción acá me corrige, Olivia Cruz dije, nada que ver, no saber. Bueno, se lo tendría que decir a mi psicóloga para que lo analice, es Olivia Ruiz en realidad. Tu soledad es un trecho que no puedo abarcar, yo me pregunté a mí mismo. Solo un paso del abismo, ¿cómo voy a vivir? No, es Olivia Ruiz. No sé qué tendrá que ver la cruz ahí. Es la cruz que lleva este hombre que está cantando. Te canses de mí, ay de mí. Bueno, saludos a María Angélica y su forraje de calle Oroño 5469, ahí a pasitos de Avenida El Rosario. Si estás en el sur de la ciudad, andate, Oroño 5469, a este forraje, nombrale este programa, te vas a llevar algo de arriba, te vas a recibir unas mates re ricos, re lindos. Sí, a veces un poco lavado, pero tiene voluntad y le cambia la yerba. Sí. Y yo le preguntaba al cielo, sin disimular el miedo, ¿cómo voy a vivir cuando te canses de mí? Bueno, vamos a hablar, che, como adelantábamos el bloque anterior, de este cantante español. Acaba de sacar su nuevo disco. Me estoy refiriendo a Nacho Vegas. ¿No lo conocen? ¿No lo conocen? Bueno, conózcanlo. Nacho Vegas se llama, cantante español. Reciente este disco, ¿eh? En realidad no sé si todavía llegó a la Argentina, mira lo que te digo. Este nuevo disco se llama La Zona Sucia. Siempre así tan optimista él con sus letras. Tenemos acá una crónica y una entrevista que hace la periodista Mariana Enríquez, periodista y escritora. Mariana Enríquez le hace una pequeña entrevista a Nacho Vegas y hace la crónica de este, su último disco. Así lo presenta ella, oscuro, lírico, rockero y siempre inspirado, estudioso del folclore asturiano y una voz única dentro del rock español y probablemente entre los cantautores hispanohablantes. Nacho Vegas saca un nuevo disco y es el primero de una nueva etapa, el primero con el sello que él mismo creó para que los músicos se autoproduzcan. El primero que sus fans más acérrimos encuentran más luminoso. Y el primero en el que canta con niños. Mirá qué loco. Nacho Vega cantando con niños. Pobres criaturas. La parte luminosa todavía no se la encontré yo al disco, ey, Mariana Enríquez. Yo me limitaba a contemplar la misma grieta de la pared. Alguien dijo habrá que demoler. Este es el segundo tema del disco, se llama La Gran Broma Final. Era el día de la gran broma final. Ha cundido el pánico en Madrid. Salen fotos en la prensa rosa. En la alfombra roja habla el director. Él sabe se hacen bien las cosas. Puede que el tiempo... Bueno, paso a contarles entonces esta nota de Mariana Enríquez sobre el último disco de Nacho Vegas. Nos dice ella, hace 4 años Nacho Vegas editó un disco terrible, El Manifiesto Desastre. Un disco muy lindo, se los recomiendo también. Un disco que documentaba un descenso infernal. Comenzaba con una canción sensual y hasta juguetona, como Dry Martini, Sociedad Anónima. Y se iba oscureciendo hasta ese tema alucinante, eso lo digo yo, alucinante, que es Morir o Matar. Tan desesperada que era capaz de producir un malestar físico de tan suicida y autorreferencial. ¿Quieres poner un toque, operador? Podríamos ir jugando así con los dos discos. Sí, para que la gente que no lo conozca tenga idea. Te pongo un toque nada más, ahí, mirá. Este Morir o Matar, este el que te comentaba recién, escúchalo. Te sentaste justo al borde del sofá, como si algo allí te fuera a morder. Dijiste hay cosas que tenemos que aprender. Yo a mentir y tú a decirme la verdad. Bueno, sobre este tema, como decía recién Mariana Enríquez, que ella lo definía tan desesperada que era capaz de producir un malestar físico de tan suicida y autorreferencial. Ante esto, Nacho Vegas dijo, me cuesta percibirlas como canciones tan duras, dice él en un descanso de su gira desde Gijón, su ciudad natal en Asturias. La soledad y la soledad dio paso a un terror que hacía el final. Y agrega Nacho Vegas, por supuesto, la primera persona en las canciones siempre acaba siendo un personaje. No tengo intención de promocionar mis miserias, pero es cierto que las canciones nuevas son menos retorcidas, admitido. Yo continuaba en el terror y otra vez de ahí al silencio, dime para qué. Seguimos escuchando, esto es Morir o Matar de su disco Manifiesto Desastre. De lo que jamás será, tratando de adivinar qué fue eso que hicimos tan mal, si en fin se trata de morir o de matar. Así que, si aún andas por aquí y alguien vuelve a prometerte amor con dinero en canto y alguna canción,

que se llamó Verano Fatal en el año 2007, y otro excelente con Cel Pereda y bajo el nombre de Lucas 15, que fue del año 2008, en que rescataba y actualizaba en sonido rockero canciones del folclore asturiano. Y me he puesto su famoso jersey, me concentro en estos días. Y bueno, ¿qué ocurrió en esos años de la zona sucia? Una reestructuración de su forma de producción y una limpieza general de su sonido y de su forma de componer. En primer lugar, Nacho Vegas dejó su sello discográfico de toda la vida, que era Limbo Star, para fundar Marxophone, más que un sello o una plataforma de edición para sus propios discos y los de otros artistas. Son tiempos duros, pero silba y juro que allá donde quiera que esté, acudiré. Bueno, lo que él dijo sobre la creación de su propio sello es lo siguiente. Es un paso bastante natural por cómo están las cosas en el ambiente musical, explica Nacho Vegas. Pasé 10 años en Limbo Star en los que trabajé muy a gusto. Lo que pasa es que tal y como ha ido la industria, los sellos no tienen sentido como tales. Se han ido reconvirtiendo en oficinas de contratación. Necesitábamos un descanso en nuestra relación y la manera de hacerlo fue tomar más riesgos y más responsabilidades, creando una plataforma en la que los artistas que publican se autoproducen el disco. La libertad y el poder de decisión vuelve a estar del lado de los músicos y de los sellos que trabajan con pasión. Viviéndose por ti, pero el ser humano insiste, justificas tu existencia con la química, estoy triste. Uy, este tema, Reloj sin manecillas, se llama. El sol se va mañana desde aquí, y por una vez seré la más bella ciudad, y seré ballena en alta mar, y seré la noche al descender. Por una vez seré una luz y una canción, y seré la esfera de un reloj que no tiene agujas. Resuelto ya el misterio, futuro acecha como un animal. Reloj sin agujas, qué loco. Y ahora el único silencio es aquel que me procuran ciertas drogas. Tengo miedo, ¿para qué mentir? Haré que el sol salga mañana desde aquí. Bueno, hablando de la industria, entonces le dice esta periodista, la crisis de la industria discográfica termina siendo beneficiosa para la música. A lo que Nacho Vega le responde. En el mundo de la música hay una crisis anterior a la actual crisis financiera y es muy beneficiosa para la música. Se pinchó la burbuja de la venta de CDs, de las grandes compañías y sus negocios, de las promociones. Lo que ocurre ahora es que no hay tantos artistas millonarios, pero sí artistas que tienen muchas más posibilidades de difundir su música. Creo que vivimos un buen momento. Desde luego, económicamente es una época espantosa. Los mercados y la banca son los que mandan. Son los causantes de una crisis y ellos no la están pagando. La diferencia es que las grandes compañías, con su manera de imponer el CD y de vender a los artistas como si fueran sanitarios, han causado su propia crisis. Pero en este caso ellos son los que se están viniendo abajo. Y eso es una buena noticia. Sí, que se vengan todos abajo. Es entonces que le dice Mariana Enríquez, nada en contra de la piratería entonces. A lo cual Nacho Vegas dice, no. La piratería es una consecuencia de la manera de hacer las cosas de la industria. Yo personalmente no tengo nada en contra de que la gente se baje la música. Me parece libre y de hecho nuestros discos de Marxophone tienen la licencia de Creative Commons para que cualquiera lo haga sin ningún problema. Se siguen vendiendo discos de todos modos. De hecho, yo sigo comprándolos. en parte porque la calidad de los archivos de audio suele ser mala. Imagino que esto cambiará con el tiempo. De todos modos, a la música no necesitas oírla perfectamente para disfrutarla. Que lo único inagotable es esta insoportable pena. Este tema que estamos escuchando del último disco La Zona Sucia se llama Taberneros. Bueno, y como dice Mariana Enríquez, resulta extraño hablar con Nacho Vegas de bajar música de internet, de sellos, de políticas de la industria discográfica. Este es el hombre que cantó sobre el suicidio de su padre en el tema El Ángel Simón de su disco Actos Inexplicables, que fue su primer disco solista del año 2001. Sí, ¿lo puede poner, operador? ¿Lo tiene el tema donde él canta sobre el suicidio de su padre? Lo que uno quiere que ocurra. Y tú te fuiste detestándome y yo hoy te... Ahí está, bueno, El Ángel Simón, a ver, lo escuchamos. Esto es de su primer disco. Habla del suicidio de su padre. Uy, 8 minutos dura, no, un ratito, déjalo. Desde que te fuiste tengo que decir que la verdad no estamos nada mal sin ti. También es cierto que podríamos estar mejor, pero ya ves, las buenas cosas mueren bajo el sol. Y ahora es la memoria mi guía, porque eso sí, pienso en ti cada día. Mirá qué loco, no sabía que le hablaba al padre en este tema. Qué loco, ¿eh? Las cosas uno se entera. Hasta la saciedad sin lograr encontrar nada, de nada, ni una explicación, ni un porqué al que poderme aferrar. Y ahora no sé por qué viene a mi mente el colchón que tuvimos que bajar, Javi y yo, a la basura, sin poder dejar de mirar esa mancha oscura. Nos dejaste como herencia y recuerdo antes de partir en tu último viaje. Fua, qué duro, Nacho, pará un poco. Tenías que agacharte. Si tú Qué loco, mirá cómo estoy entendiendo el tema ahora. Oh. Pero nunca quisiste cuidarte. Nunca quisiste cuidarte. Y quiero pensar que por una vez hice algo mejor que tú. Quiero pensar que por una vez hice algo mejor que tú, que ni siquiera acabaste esa carta de despedida que en el ordenador Santi encontró perdida. Y ahora que perdiste tan absurdamente la partida, estoy cansado y hasta tengo miedo de mi propia vida. Y sé que lo tendré toda la puta vida. Decídalo, que decida. Bueno, este material para que se haga un análisis psicológico de la obra de Nacho Vegas. Vamos entendiéndolo un poquito más. Tuviste suerte. Tal vez, dímelo tú, mejor que ser un hombre solo y arruinado resulte ser, como dijo el juez, el finado. Mientras se tapaba la nariz con su pañuelo y desde cualquier lugar, donde quiera que ahora estés pudriendo, solo quiero que sepas que ya no te tengo miedo, que ahora estoy cansado y solo tengo miedo de mi propia vida, y que sé que lo tendré. Bueno, qué temazo, El Ángel Simón se llama este tema de Nacho Vegas, que como les decía, se lo canta al suicidio de su padre, ¿eh? Qué loco. Bueno, después hay otro tema, por ejemplo, que se llama El Tercer Día, de su disco El Manifiesto Desastre, donde describe, ¿sabes lo que describe? Los primeros días de una rehabilitación, con influencias de Nick Cave. Fa, ¿qué querés? Si está influenciado por Nick Cave, ¿cómo querés terminar? A ver, póngale un toque, operador. El Tercer Día se llama el disco. Por tercer día él ve amanecer desde una cama vacía. Siempre viene arriba, Nacho, bien. Le oímos persignándose Jesús, José y María. Y el tercer día jura es el peor. Le tendrías que ver de rodillas con cara de idiota dañando el parque. Hizo listas de las personas con las que había dormido. Puso en rojo los nombres de aquellos que resultaron heridos. Su apellido figura una vez de cada cinco o seis, en un rojo tan vivo que al mirarlo dolía. Él lloraba y gemía al pensar que le... Bueno, seguimos, ponga otro del último disco, La Zona Sucia. A ver, este que se llama Perplejidad. ¿Dónde estabas tú Bueno, les cuento que según nos cuenta Mariana Enríquez, muchos fans están disgustados por la luminosidad lírica y musical de su último disco, La Zona Sucia. Bueno, los fans no sé qué quieren, que dejen con el pelo bueno. Pues, ¿dónde está? Pongan a hacer música a ellos, que claro, él hace lo que tiene gana. Bueno, eso para también la clásica, lo hablamos otro día. Pero eso tiene que ver con el imaginario, ¿no? El que se arma uno del artista, ¿no? Y que uno después pretenda que el artista se ajuste a las expectativas de uno. El artista es otro, otra persona, y se le ocurre hacer lo que quiere. Pero él se empeña una y otra vez en olvidarse. Bueno, dicen, no es que afecte esto a Vegas. El disco debutó en el tercer puesto de ventas, poco más de 10.000 ejemplares, pero en España hoy eso dicen que es mucho. Su gira dicen que agota entradas con semanas de anticipación. Y él cuenta que en efecto recibió reclamos de fans. Cuenta Nacho Vegas. Me he encontrado con gente que parecía decepcionada por el tono de estas canciones. La sordidez vende para algún tipo de gente. Gusta. El malditismo es obviamente atractivo. Pero yo creo que incluso las canciones más duras y desagradables son canciones que intentan combatir esas sensaciones abismales, esos estados de ánimo. Todas las canciones son exorcismos. Los de La Zona Sucia son más abiertas que en otros discos, pero creo que, como las anteriores, nacen de sentimientos duros para combatirlos, no para quedarse en ellos. La tristeza no tiene nada de bonito. Tú, cuando como si fuera un espejo, se quebró mi sueño y cada trozo te reflejaba. Tal cual, estoy de acuerdo yo con Nacho Vegas. Sobre todo cuando dice, las canciones más duras y desagradables son canciones que intentan combatir esas sensaciones abismales, esos estados de ánimo. Y sin duda que la tristeza no tiene nada de bonita. Afrontar y enfocaré mi mente en ti y en lo que nos costará reconstruir hermosas catedrales. De nuevo la realidad se volverá perplejidad. Y cuando el huracán vino, ahí cantan nenes, mirá, escucha. Todo en carita al despertar, creo que era de perplejidad. Creo que era de perplejidad. Bueno, nos dice Mariana Enrique, más o menos, las canciones de La Zona Sucia son muy tristes y muy bonitas. Acústicas, sencillas, con apenas algún estallido eléctrico. El tema que escuchamos antes, Taberneros, por ejemplo, está basada en una melodía tradicional asturiana. Y, por ejemplo, dice esto en la letra. Yo creí que nuestro amor era infinito como la arena. Ahora sé que lo único inagotable es esta insoportable pena. ¡Fua! Y bueno, entonces en el estribillo ingresa un coro de niños. Es el primero, pero no el último del disco. Les cuento que lo grabó con niños de la Academia Musical Rigodón y con niños del Puerto de Santa María. ¿Por qué incluir esas voces angelicales e inquietantes? Escuchen lo que dice Nacho Vegas. Piedra lisa, lo que pretende decir es lo que... Los coros de niños tienen un dejo siniestro cuando se combinan con voces adultas. Aparece una especie de paradoja, de conflicto, de contraste. Ellos aportan un grado de pureza que está relacionado con el cancionero popular. La infancia en la cultura y la literatura popular siempre aparece con un aura macabra y yo quería ese contraste emocional. Que ahora me inunda y que me empuja a recordar que mejor. Bueno, otras canciones visitan terrenos más habituales. Por ejemplo, el terror al abandono en la valseada Cuando te canses de mí, que era el primer tema del disco que escuchábamos. El inevitable fracaso, como dice, por ejemplo, en la letra esa. Es la semana grande. La crueldad y nuestro honor celebran una fiesta. No hablamos. Aunque haya tanto que decir. Digamos. Bueno, como también en la otra canción que escuchábamos, llamada La Gran Broma Final. También el pesimismo con piano y folk en El Reloj Sin Manecillas, que cita a una de sus heroínas, Carson McCullough. O la oscura El Mercado de Sonora. ¿No lo escuchamos ese todavía? No, es el último tema, El Mercado de Sonora. Tiene guitarras chirriantes y brujería. Que, bueno, es el tema que cierra el disco. Y avanzamos en la niebla, persiguiendo un nuevo no. Pero dicen que Nacho Vegas parece estar particularmente contento con el tema que se llama Lo que comen las brujas. Probablemente el mejor tema del disco, dicen. Que reúne mejor que cualquier otra sus intenciones actuales. Las voces siniestras de los niños, la lírica distanciada del desgarro autobiográfico, las melodías tradicionales, los cuentos tradicionales. Fíjense lo que dice en esta letra de Lo que comen las brujas. La niña pregunta, mamá, ¿qué es lo que comen las brujas? Ella le responderá, seria pero con dulzura, leche, galletas y a ti. Leche, galletas y a ti, corazón mío, a ti. Y anoche vi que una hambrienta se aproxima aquí. Creo que viene por ti. Y nosotros en el medio. A ver, póngalo el tema, operador. Lo que comen las brujas. Bueno, está lindo el tema, ¿eh? A mí me encantó. Lo que comen las brujas. Estamos escuchando del disco La Zona Sucia de Nacho Vegas. Bueno, para terminar entonces con esta crónica y esta entrevista de Mariana Enríquez, ella nos cuenta, nos dice, La Zona Sucia y la conversación de Nacho Vegas están atravesadas por una idea que lo abarca todo. la del rock y la canción de autor como parte de la música popular. Por eso la licencia de Creative Commons, que de alguna manera borronea al autor, tal como las canciones folclóricas no le pertenecen a nadie. Por eso los niños en los estribillos que exigen cantar a viva voz en un concierto. Por eso la investigación permanente del folclore asturiano. Y se pregunta Nacho Vegas, si el folk inglés y norteamericano es central en sus culturas rock, ¿por qué no echar mano del nuestro? Dice. Y agrega, hay algo muy honesto y puro allí, en esas canciones del pueblo, que nacen de dentro, que la gente canta. Elimina cualquier tipo de ego y concepto de autoría. Se hacían porque la gente está de duelo o de fiesta, porque había nacido un niño, por una tragedia amorosa. Hay algo auténtico y todos los que hacemos canciones buscamos ese grado de pureza. Pero hay cosas que no hay que contar. Donde hay cenizas hubo un fuego. Yo mataría por volver a arder. Hoy mi voz es un tartamudeo que ni yo consigo entender. Dices que hay ciertas conversaciones que prefieres no tener jamás. Bien, por mí perfecto han sido años de hacerme loco y de callar ciertas cosas que no hay que contar. Jamás, jamás. Bueno, muy bien, amigos. Así llegamos al final del informe y al final del programa. Entonces, recorríamos así, muy escuetamente, así un repasito por lo que es este disco reciente, recién salidito del horno, de Nacho Vegas, llamado La Zona Vacía. Lo estuvimos escuchando aquí. Un disco que está lindo, más allá de la Zona Sucia. ¿Cómo estoy con los nombres? Diga que la producción me está controlando acá. La Zona Vacía, dije. Bueno, otra cosa para consultarme a mi psicólogo. ¿Qué es lo que tengo que llenar? No vale la pena todo el esfuerzo por callar esas cosas que no hay que contar. Cosas que no hay que contar, se llama este tema. Me hizo acordar a un pequeño texto del grandísimo, magistral y magnánimo Macedonio Fernández, que decía... Y se llamaba así el texto, ¿cómo decir la verdad y perder amigos? Ni habla. Este es el penúltimo tema de este disco, La Zona Sucia, de Nacho Vegas. Espero que le haya gustado. Así llegamos al final de este escenario de las voces. Le mandamos saludos y les agradecemos a todos los que estuvieron ahí del otro lado acompañándonos. Saludos a los que nos escuchan a la noche, también saludos a ellos. A los que escuchan ahora a la tarde, bueno, los que están escuchando ahora les cuento, como suele pasar, como les digo siempre, si ahora mientras están escuchando se les corta la radio, apaguen el reproductor y vuelvan a prenderlo, che. Porque en los cambios que hacemos aquí de Compus, bueno, pasa eso. No sé, hay que reactualizar la página porque se cambian de computadora y eso hace que la página la tengas que volver a poner para seguir escuchando. Así que si se te escucha, simplemente, si se te escucha, si se te corta, apagás el reproductor y lo volvés a prender, ¿sí? Va a seguir una tanda, creo que me dicen media retro aquí en Walden. Sí, tanda retro. Y para los que estén a la noche, se viene todo un compilado de jazz alucinante. Nosotros nos volvemos a encontrar el día viernes a las 11 de la mañana con este escenario de las voces. Muchísimas gracias